escuchar. Guardados en el mismo lugar, se conocieron en la espera. Conversaron con cautela, refugiados en la pena, creo que tenían sordera. Puedo disparar y es un arma inofensiva. Te obligaré a callar. La sensación de agonía es la misma que algún día.